dice, de los cuales los malos abusan, en realidad cuando San Pedro dice que son cosas difíciles de entender, de los cuales, dice, los indoctos y poco asentados tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propia perdición. Y aquí indoctos no tiene sentido de que no sean sabios, así, especulativamente, sino los que no tienen la ciencia de Dios, que no piensan según la sabiduría divina, poco asentados, no están firmes en la fe precisamente, lo tuercen, como todas las escrituras, para su propia perdición, o sea, utilizan lo que dice San Pablo para su propia perdición. Aquí está ya previsto lo que pasó con el luteranismo, ¿no? Evidentemente. Y por tanto, sabiendo que es difícil de entender, yo me voy a permitir, no obstante, para que veáis, no penséis que San Pedro era tonto, ¿por qué San Pedro decía que era difícil? Carta a los fieles de Galacia, a los gálatas, en el Asia Menor. Es una carta cronológicamente bastante temprana. La de los romanos trata San Pablo de lo mismo, mucho más sistemáticamente, menos polémicamente, pero ya después, ya más avanzado en la vida. En esta carta de San Pablo a los gálatas, dice San Pablo esto, que hay que leerlo, hay que leerlo. El que os suministra el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿hace eso en virtud de las obras de la ley o bien por la fe que habéis oído? Así fue como Abraham creyó a Dios y le fue tomado a cuenta de justicia. Entended pues que los que viven de la fe, estos son hijos de Abraham. Previendo la escritura que por la fe justifica Dios a los gentiles, dio de antemano a Abraham la feliz nueva de que en ti serán bendecidas todas las gentes, de modo que los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Pero cuantos quieren vivir por las obras de la ley, caen bajo la maldición. Y que en virtud de la ley nadie se justifica en el acatamiento de Dios, es cosa manifiesta, porque el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la ley no procede por la vía de la fe, etcétera, etcétera. Hay otro texto en los romanos que, y aquí mismo, leo los gálatas porque tengo la impresión que en el mundo israelita era más conocido la carta esta. Dice, nosotros que somos judíos de nacimiento, entendiendo que no es justificado un hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, que no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Esos textos dificilísimos, durante algunos siglos y por algunos autores, no todos naturalmente, porque en la Iglesia siempre hay quien entiende las cosas bien, y son los que tienen razón. Y esto es la tradición de la Iglesia, como decía el padre Siberta, ¿no? San Atanasio entiende la Trinidad, San Cirilo la Encarnación y San Agustín la salvación del hombre. Los que no lo entienden tanto como estos, pues lo entienden menos. La tradición patrística auténtica es la que dice la verdad, no los que se equivocan. Pues como que algunos santos padres griegos se hicieron un poco de lío con esto, después se consolidó bastante tiempo en algunos comentarios, es decir, aquí San Pablo habla de la circuncisión, del no comer carne de cerdo, de los sacrificios rituales del templo, de todo lo mandado en la ley antigua como preceptos ceremoniales derogables. El hombre no se hace justo por guardar la ley de Moisés en esto. Pero no se refiere a las obras morales. Pero Santo Tomás dice que los que dicen esto se equivocan. Que San Pablo habla de las obras, no solo del cumplimiento de las ceremonias de la antigua ley por los judíos, que les eran obligatorias, sino de todas las obras morales del hombre. Dice, ¿cómo se ve? Porque dice, lo que se nos da por la ley es el conocimiento de que somos pecadores. Dice, y esto se refiere a las obras morales. Es decir, porque nos manden, manden no matar, pues no se garantiza que no seamos enemigos de nuestros hermanos, y el que no les ama es como si fuese un asesino, según San Juan. y la ley que nos manda amar al prójimo no nos libran del peligro constante de no amarle. Yo ya sé que tengo que amar al prójimo, pero esto, saber esto, no me hace amar al prójimo. Solo por la fe entrará en mí la caridad. Esto es lo que San Pablo quiere decir. Lo que Santo Tomás dice rotundamente, que San Pablo habla de las obras morales. Que el hombre no se justifica por sus obras, sino porque cree que Cristo le salva. Claro, con esto ya tenemos que, ya comprendéis lo que pasó con el protestantismo, ¿no? Tanto pasó que Lutero se cargó del canon de la escritura la carta del apóstol Santiago, Santiago el menor de Jerusalén. Este señor dice lo que voy a leer ahora, para que veáis. ¿Qué aprovecha, hermanos míos, que uno tenga fe? Y si no tiene obras, ¿acaso la fe le salvará? Si un hermano o una hermana andan desabrigados y desprovistos del sustento cotidiano, y uno de vosotros le dice, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dé nada necesario para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Alguien podrá decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame esa tu fe desprovista de obras. Este que podrá decir es Santiago, ¿no? Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame esa tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Esto lo dice Santiago. Los discuten quién escribió primero un texto del otro. Estos textos no son contradictorios, aunque tienen una intención distinta. Unos quieren que no, que esto difícil de entender, no se entienda mal utilizándolo para decir, luego si tenemos fe ya podemos ser pecadores y tan tranquilos, Cristo nos salvará aunque no vemos al prójimo, aunque seamos egoístas, aunque seamos adúlteros, aunque seamos fornicarios, ya tenemos con la fe en Cristo, ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Claro, esto es lo que es. San Pablo no lo dijo nunca esto, ¿eh? Al revés, todo lo contrario. Pero como que hay gente que lo entiende así, Santiago se dedica a advertir esto, ¿eh? La intención va contra los que se equivocan en una línea, ¿no? Pero San Pablo dice lo otro. Estos textos no son contradictorios, son complementarios, dicen una cosa que en el fondo viene a ser lo mismo, en el fondo, pero hay que pensarlo mucho para entender cómo cuadra, ¿no? San Lutero lo que hizo es suprimir la carta de Santiago. Esto de que la fe sin obra es una fe muerta no le interesaba y no está en el canon luterano. En cambio Calvino lo conservó, miren qué cosas. Calvino reconoce esta carta, pero Lutero no. Bueno. Ya veis que es difícil esto, ¿no? Bien. Pues he querido así decir que es difícil para que no os preocupéis si no lo entendéis, porque San Pedro parece que le costaba entenderlo, ¿no? Y nunca podemos pensar que lo entendamos, porque es un misterio. No obstante, tenemos la Iglesia, tenemos el magisterio, las definiciones dogmáticas de todos los concilios contra los errores de los que pensaban que el hombre se salvaba por sus propias fuerzas, los pelagianos, y contra los errores de los que malentendieron la doctrina de San Pablo para su propia perdición, los protestantes. Y, aunque sea curioso decirlo así, ahora nosotros lo podemos entender mejor que San Pedro, ¿no? San Pedro como hombre particular, ¿no? San Pedro como apóstol estaba inspirado por Dios, y Dios le puso en su inspiración, le dejó decir que era difícil de entender. Esto es un texto canónico inspirado. No es ninguna herejía decir que en San Pedro. Esto no quiere decir que no haya que entenderlo desde la fe y que haya que despreciar todas las luces que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido recibiendo y que nosotros después de leer a San Agustín y a Santo Tomás no lo podamos entender mejor que los oyentes de San Pedro, porque ha ido madurando la conciencia de la Iglesia. Ya veréis cómo lo vais a entender las dos cosas, que no nos salvamos por nuestras obras. No pasamos de ser pecadores a ser buenos porque obremos bien. Esto no es falso. Porque mientras seamos pecadores y no hayamos sido constituidos en la gracia de Dios, ninguna obra nuestra puede merecer ni la vida eterna, ni la gracia de Dios, ni nada. La gracia no se merece nunca. Pero la vida eterna, con la gracia, se puede merecer. Pero si mientras somos pecadores y no estamos en gracia de Dios, no merecemos nada. Nada. Podemos orar si somos pecadores. Y entonces dicen los teólogos que merecemos de congruo, ¿no? Que es congruo que Dios nos oiga. Podemos tener fe y esperanza y arrepentirnos, pero mientras no hemos salido del pecado, somos pecadores. Y el salto del pecado a la gracia santificante no puede venir de las obras humanas. Y cuando ya estamos justificados, el merecer la vida eterna con nuestras obras, que es de fe que la merecemos con nuestras obras, tampoco se podría explicar como lo entendían los que decían que el hombre se salvaba cumpliendo la ley y por sus propias obras. Porque dice Santo Tomás esto que voy a leeros. Tan claro, tan claro. Las obras humanas se pueden mirar de dos maneras, pueden ser consideradas de dos maneras. Una manera, según la esencia de su propia operación, según la sustancia de la operación. Y así, no hay en ellas nada condigno para que se les dé como premio la vida eterna. De otro modo, podemos considerar que las obras humanas tienen su principio por la acción de la gracia de Dios, por el impulso de la gracia de Dios, según el propósito de Dios que quiere salvarnos. Y según esto, se les debe la vida eterna como algo debido. Esto es un salto muy extraño. O sea, lo que hacen los hombres por ser hecho por los hombres no puede merecer la vida eterna. Pero que en cuanto lo hacemos, movidos por Dios con su gracia, que nos mueve a obrar bien desde la fe, entonces resulta que merecemos el cielo de condigno, estrictamente, Dios nos lo debe. Pues recordemos, que esto aquí Santo Tomás no lo trata aquí, pero lo dice en otros sitios, la aclaración luminosísima de San Agustín, que Dios es deudor nuestro, no porque nosotros le hayamos dado antes nosotros a él, en una relación bilateral de contrato entre iguales, sino porque él, misericordiosamente, prometió. Y entonces, como que Dios es veraz y fiel, al prometer se ha hecho deudor con nosotros. Nos debe el cumplimiento de las promesas. Entonces, si nosotros nos ponemos a tiro de su gracia y nos sometemos a su acción salvadora, merecemos lo que él ha prometido que nos daría en premio. Y por eso merecemos de condigno la vida eterna, con nuestras buenas obras hechas en gracia de Dios. Esto, que he querido primero que lo vieseis, lo difícil que es en la Escritura, ¿no? Y lo difícil que decía que era San Pedro, que evidentemente aludía a esto, ¿no? Y el contraste indiscutible, indiscutiblemente trágico y patente, entre la carta del apóstol Santiago de Jerusalén y las cartas de San Pablo, que no son contradictorias. He querido plantear esto así para ahora deciros unas cosas muy sencillas y fáciles, luminosísimas, que yo nunca las he encontrado tan bien puestas, así de una forma elemental y catequística, como en un libro que leí cuando era casi niño, de un sacerdote que se llamaba Josep Roura, que escribió publicado por el Fumenda Pietat, un libro precioso que he perdido y no encuentro y no sé dónde para, y no lo tienen en Turán y Bas, ni están en librerías de viejo, ni para en ningún sitio, que se llama Els dogmes de la nostra fe, per Mossèn Josep Roura. Si alguna vez dais con él en una librería viejo, compradlo, si encontráis cuatro, comprad cuatro, no lo perdáis, es una maravilla de libro. Este libro tenía 20 capítulos, unos títulos muy precisos, los últimos eran marianos. Un capítulo trataba del tema de la salvación del hombre y de la gracia de Dios. Y decía así: es cierto que, de fe, que el pecador no puede merecer la gracia por la que puede hacerse justo. No puede merecer pasar de la a creer, la fe es un don de Dios, no la merece. El pecador no merece pasar del pecado a la gracia. Oh, y si nos vamos a confesar, ¿qué más quieres? ¿Que es que has instituido tú el tribunal de la penitencia? ¿Has dado la potestad de absolverte de los pecados tú? Es una cosa que desciende de Dios, ¿no? si nos vamos a confesar y estamos en pecado mortal, aunque solo tengamos atrición y nos absuelven, pasamos a estar en gracia de Dios. No es que hayamos merecido la gracia de Dios, es que hemos, con nuestra fe y nuestra obediencia a la fe al confesarnos, nos hemos sometido a la justificación de Dios. Es Dios que nos justifica. Nosotros no merecemos, el pecador no merece nunca la gracia santificante, ni la gracia actual, el impulso que le lleva a aceptar la fe y a arrepentirse de los pecados. Segundo punto, el que está en gracia de Dios merece la vida eterna con sus buenas obras. Merece la vida eterna con sus buenas obras. Si persevera. Tercer punto, no merecemos el don de la perseverancia. Tenemos que pedirlo a Dios que nos lo dé gratuitamente y misericordiosamente. El pecador no puede merecer pasar a la gracia. El que está en gracia no merece perseverar. Esto está en Trento definido. Si alguien dijese que el justificado, sin un auxilio especial de Dios, puede perseverar en la justicia recibida, sea anatema. Esa es una herejía, es decir, que el que está en gracia de Dios y obra bien, merece perseverar. No, no, para perseverar hasta el fin, sin lo cual no se cumplirá la promesa de vida eterna, necesitamos una gracia continua de Dios, un don especial, que no se merece de condigno, se merece de congruo, con humildad, confianza en Dios y oración. Quien quiera ejercer lo que debe poner de su parte, que reconocer la acción divina, y apoyarse su esperanza en Dios, pues que recite con sinceridad el acto de confianza en Dios del Beato Claudio de la Colombia, aquel acto que dice, esperen otros su salvación de sus buenas obras, y mi esperanza se funda en mi esperanza. Texto que algunos obispos italianos en algún momento, me lo contó un jesuita, le negaban el ilustre porque decían que era una oración protestante, el acto de confianza en Dios del Beato Claudio de la Colombia. Porque este señor entendió muy bien esto, espero esta esperanza invariable, y así espero que me llegaré a la vida eterna, porque espero la perseverancia en la esperanza, y apoya toda mi confianza, se apoya en mi misma confianza, porque tú, Señor, singularmente me has consolidado en la esperanza. Aquel acto espléndido es esto, es lo que hemos de poner nosotros obedeciendo al designio salvífico de Dios para hacernos congruentemente disponibles para que Dios nos dé la perseverancia. Cuarto punto, el acto de fe en el adulto, este acto de fe que no es una obra meritoria, porque mientras está en pecado y se cree, pero todavía no se da en gracia de Dios, no se merece nada. El acto de fe no es principio y fundamento de la justificación en el hombre adulto, si no es un acto libre. O sea que esto parece a nosotros nos choca mucho. Si Dios se me anuncia el Evangelio, yo rechazo la fe, no me salvo. Si lo acepto, soy dócil, obedezco al Evangelio, como dice San Pablo. Luego yo pongo de mi parte la libertad de albedrío de someterme a la fe. Entonces soy yo que me salvo. Pues no, precisamente tú te sometes creyendo que Dios te salva. Y si no fueses libre en el acto de fe, no te salvarías. No te salvarías. El acto de fe requiere la colaboración ya del hombre. Es el acto en que Dios nos salva. El mérito en el hombre justo ante Dios exige en el hombre adulto. El hombre adulto, el justo adulto, no podría merecer la vida eterna si no obrase libremente. Pero el principio del mérito de las obras buenas ante Dios es la promesa divina, la gracia de Dios, que no viene de las obras, de otro modo la gracia no sería gracia, y el designio misericordioso de Dios que nos ha dispuesto esta economía salvífica. Y a mí, esto, el pecador no merece la gracia, el que está en gracia merece el cielo. El que está en gracia y obra bien no merece por eso la perseverancia, sino que la perseverancia sigue siendo un don gratuito. Se requiere libertad para el acto de fe justificante, y se requiere libertad para el acto bueno, meritorio. Esto estaba espléndidamente dicho en este capítulo, las fórmulas casi literales, las he traducido del catalán al castellano. Nunca más lo he encontrado tan bien como allí. Santo Tomás está dicho lo mismo, mucho más desarrollado. Este señor había estudiado Santo Tomás y sabía lo que se decía y sabía escribir. Si los sacerdotes estudiasen más las grandes fuentes de la doctrina católica, explicarían las cosas mejor. Porque lo curioso del asunto es que esto que os he dicho yo, que lo voy a repetir 4 veces, lo vuelvo a decir ahora, el pecador no merece la gracia. Con la gracia merecemos el cielo. No por esto podemos merecer perseverar. Somos libres al creer, pero no es nuestra libertad el principio de nuestra salvación. Somos libres en los actos meritorios, pero no son en cuanto a actos humanos, como son meritorios, sino por la promesa divina. Esto, propiamente, podría ser objeto de la predicación episcopal y parroquial, podría, si no sé, algún momento de la vida no te lo dicen, no sabes por dónde andar. Porque en cuanto uno comienza a ver que no funciona, si no le dicen que rogando a Dios, sin reconociendo que no merece la gracia, pero Dios le oirá si él espera, y con su gracia podrá hacer lo que no podía, y pasará a ver lo que no veía, y se liberará de las cosas que no podía liberarse, si no, no sabemos eso, pues estamos siempre sin esperanza. Habría que predicarlo más, yo no puedo exhortar a nadie que lo haga, ¿no? Si no parezco que los locutores que explican lo que tendrían que hacer los que juegan al tenis, ¿no? Que no les oyen, ¿no? A mí en este momento no me oyen los curas ni los obispos, ¿no? Pero no sé si me explico yo, lo digo, que había que hacer esto, Yo no quiero haceros un sermón porque no tengo carisma para haceros un sermón, pero ya que hemos dicho que estas sesiones se hacían para ayudar a nuestra formación espiritual y para entender mejor, en definitiva, la confianza en el corazón de Jesús, me ha parecido bueno poner las cartas sobre la mesa y hablar un poco claramente de estas cosas tan esperanzadoras y tan bonitas, tan alentadoras, porque si tuviésemos que salvarnos por nuestras fuerzas, si tuviésemos un poquito de conciencia, veríamos que no haremos nada de bueno, pero si sabemos que todo lo podemos en Cristo, esperanza, es lo que dice Santa Teresita, tiene que ser ilimitada, no esperarlo todo, no tenemos, hay que portar límites a la esperanza, pues que Dios siga sus caminos, ¿no? Bien, ahora yo, con esta iniciación, diría, para plantear la cuestión, quiero leeros casi enteros unos artículos de Santo Tomás, de nuevo sobre las relaciones entre la fe, la esperanza y la caridad. La primera secunda, cuestión 65, artículo 3, artículo 4 y artículo 5. Vamos a preguntarnos si se puede dar fe y esperanza sin caridad. Primero, hoy lo voy a leer en el orden en que Santo Tomás lo pone. Primero va a poner las aparentes razones que dirían que no, diríamos. Dice, las virtudes teologales son más dignas que las virtudes morales, incluso que las virtudes morales infusas. Pero las virtudes morales infusas no se dan sin la caridad, no hay virtud sin la caridad. Luego tampoco se da sin la caridad, ni la fe ni la esperanza. Segunda argumentación, nadie cree sino queriendo, pero la caridad mueve la voluntad como su propia perfección. Luego, si no amamos, no creemos. Un argumento apoyado en San Agustín, muy bello y muy digno de ser pensado. También dice San Agustín, la esperanza no puede darse sin el amor. Pero amor, ¿de qué habla? Es la caridad. Allí habla de esto. Luego, la esperanza no puede darse sin la caridad teológica. La respuesta de Santo Tomás es que, de alguna manera, con el sentido que va a precisarlo, no es así, sino que se puede tener fe y no estar en caridad y gracia de Dios. Se puede tener esperanza estando en pecado. en el número de cristiandad que va a salir enseguida, hay una cosa sobre el escapulario del Carmen, dos cosas sobre el escapulario del Carmen, del padre Bartolomé Mejía Xiberta, admirables. Y allí veréis cómo dice, a un pecador no hay por qué no decirle que se ponga el escapulario. Dice, porque si tiene fe y cree que María va a pedir por él, ¿no? Que es misericordiosa, ¿no? Y tiene esperanza de que Dios le dará fuerzas para salir del pecado, aunque todavía siga en el pecado, se ponga el escapulario, no con como jactarse, decir, a mí me voy a salvar sin hacer nada de bueno porque me llevo el escapulario, sino pidiendo a María la gracia y poniéndose a tiro de la gracia. Dice, hay que dar el escapulario a los pecadores. Pues no faltaba más. Dice, porque la fe y la esperanza son condición anterior a la posibilidad de pasar a la gracia de Dios y a la santidad. Dice el padre Xiberta. Es lo mismo que Santo Tomás. Porque Santo Tomás dice, otro argumento en contra de los anteriores, la fe engendra la esperanza. Y la esperanza engendra la caridad. Una glosa del Evangelio de San Mateo. Pero lo que engendra es anterior a lo engendrado y no puede darse sin él. Luego la fe y puede darse sin él. Luego la fe puede darse sin esperanza. Y la esperanza sin la caridad. La fe de que Dios quiere salvarme, pero que yo no tengo esperanza de que me salve porque yo resisto. Esto se puede dar, se puede tener fe sin esperanza. Y se puede tener fe y esperanza sin tener todavía caridad. Ahora viene la totalidad de la doctrina. La fe y la esperanza, como las mismas virtudes morales, tenemos que pensarlas en dos situaciones. De un modo, incoadas, comenzando a ser. De otro modo, en su perfección, estado de virtud, como santidad. Ordenándose la virtud a obrar bien, se llama perfecta a una virtud, en cuanto que puede obrar perfectamente el bien. Así pues, si alguien obrase cosas justas, haría algo bueno, pero no sería una obra de virtud perfecta si no lo hace bien hecho, es decir, según una recta elección, según la prudencia, es decir, si no es verdaderamente justo. Por eso, sin la prudencia, no se puede dar la justicia perfecta. Después dice la templanza, la fortaleza, sin la prudencia, son virtudes imperfectas. Así pues, la fe y la esperanza pueden de algún modo darse sin la caridad, pero no son virtudes perfectas, perfectamente siendo virtudes. Siendo obra de Dios el creer a Dios, y creer sea algo a lo que se asiente por propia voluntad. Si esto no se hiciese de modo debido, no sería perfecta la obra de la fe. Ahora bien, solo se quiere de modo debido, perfectamente, por la caridad, que perfecciona la voluntad. Pues todo recto movimiento de la voluntad procede del recto amor, como dice San Agustín. Así pues, la fe, sin la caridad, puede existir, pero no tiene el estado perfecto de virtud, como la templanza o la fortaleza sin la prudencia. Lo mismo hay que decir de la fe, pues el acto de fe es esperar la futura bienaventuranza de Dios, pero este acto será perfecto si uno está cumpliendo las obras por las que merece la vida eterna, lo cual no puede hacerlo sin la caridad, porque si no es una presunción, ¿verdad? Yo iré al cielo porque sí. Si alguien esperase por obtener por sus méritos lo que todavía no ha adquirido, sino que propone adquirir en el futuro, sería un acto imperfecto de esperanza. Y este acto se puede dar sin la caridad. Este que está en pecado, tiene conciencia de pecado y se deja poner el escapulario, no con jactancia y despreciando la ley divina, sino muy humildemente pidiendo la gracia de Dios. Estas cosas se dan, ¿eh? Se dan en la vida, es decir, esta persona vivía en pecado, pero tenía una imagen de San José y cada día rezaba y le ponía una lamparilla. No despreciamos esas cosas, ¿eh? No. La fe y la esperanza pueden darse sin caridad, pero sin la caridad, hablando con propiedad, no son virtudes en sentido pleno. pues la razón de la virtud le pertenece, no solo obrar bien, sino obrar lo bueno, sino obrar bien. Ahora la respuesta a las objeciones aclaran la respuesta. Las virtudes morales dependen de la prudencia, pero la misma prudencia infusa no sería virtud sin la caridad, porque sin la caridad faltaría la ordenación al primer principio, que es el fin último. Santo Tomás, esta manera telegráfica de decir las cosas, la debida habitud ad primum principium quod est ultimo finis, el primer principio que es el último fin. Esto está igual en Aristóteles. En lo práctico, en la acción, el principio es el fin a que la acción tiende. Por tanto, si no estamos ordenados a la eterna bienaventuranza, no sabemos qué hay que hacer en este mundo. Pero la fe y la esperanza, según su propia naturaleza, no dependen ni de la prudencia ni de la caridad. Por esto, sin caridad pueden darse, aunque no sean sin la caridad virtudes en sentido perfecto. Los argumentos de San Agustín, que no se puede creer si no se ama, dice, se refieren a la fe viva, perfecta, como virtud teologal, ya en el que está en gracia de Dios. Lo mismo el tema de la virtud, la esperanza sin amor no puede darse. Habla de la esperanza perfecta en que uno está por la caridad en que vive, está esperando tener por sus méritos la vida eterna, según la promesa divina. Otra pregunta ahora viene, si la caridad puede darse amistad, lo cual añade sobre el amor una mutua redamación, una mutua comunicación. Que esto pertenezca a la caridad se ve por San Juan, el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Y en los Corintios, en la carta de San Pablo a los Corintios, se dice, fiel es Dios por el cual habéis sido llamados a la sociedad de su Hijo, es decir, a vivir unidos a él. Esta sociedad del hombre a Dios, que es cierta conversatio familiaris con él, se incoa en lo presente vida por la gracia, y se perfeccionará en lo futuro por la gloria. Estas dos cosas las tenemos por la fe y la esperanza, es decir, las creemos y las esperamos. Por lo cual, así como alguien no podría tener amistad con aquel con quien desconfiase de poder llegar a tener sociedad o familiaridad, no podría amar con amor de amistad aquel que sabe que no le trata ni le quiere tratar. Con este no podemos tener amor de amistad, porque la amistad no supone una comunicación de vida. Si el otro no quiere convivir conmigo, pues no puedo tener amistad con Dios. Si yo no creyese que Dios quiere convivir conmigo y que yo conviva con él, y esperase conseguir eso, no habría manera de que amase a Dios, no habría manera. Así alguien no puede tener amistad a Dios, si no tiene fe, por la cual crea que tal sociedad y conversación del hombre con Dios será que existe, y que espere que a él le toca, tiene que ver con él, el vivir en esta comunicación. Y así la caridad, sin la fe y la esperanza, no puede existir en modo alguno. Y por eso decía San Agustín que sin fe no podéis tener caridad. No puede existir en modo alguno. O sea, sin la caridad, la fe y la esperanza son fe y esperanza, pero todavía imperfectas. La caridad sin la fe y la esperanza no puede existir ni perfecta ni imperfectamente, no hay tal cosa, no hay nada que hacer, no tenemos nada que ver con Dios entonces. Voy a otra cuestión y leo otro artículo. A mí me gustan tanto estos artículos que me parece lo mejor que se puede hacer es leerlos, se comentan solos, me parece. Si la fe es anterior primero, es primero la fe que la esperanza, y la esperanza es primero que la caridad. La raíz es anterior a lo que brota de la raíz, pero, dice el argumento que se plantea, la caridad es la raíz de todas las virtudes, porque la caridad es anterior a las otras. Otro argumento. No puede alguien amar lo que no crea que se da. Luego, si cree y ama, obra bien para conseguir lo que también espera. Luego, que parece que la fe precede a la caridad y la caridad precede a la esperanza. La fe precede a la caridad, según esta objeción, y la caridad a la esperanza. Tercera, el amor es principio de todos los afectos, pero la esperanza es un cierto afecto. No es una pasión, sino un movimiento de la voluntad. Luego la caridad, que es amor, es anterior a la esperanza. Pero en contra de esto está el orden con el que enumera el apóstol estas cosas. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Cuando va a decir que la caridad es la más excelente y la que permanece eternamente. Pero las pone en este orden. Podemos considerar el orden de la generación y el orden de la perfección. En el orden de la generación, del venir a ser una cosa, en aquel orden en que la materia es anterior a la forma, lo imperfecto es anterior a lo perfecto, en la vida del devenir, en uno y mismo sujeto. Porque en la totalidad del mundo lo perfecto es anterior a lo imperfecto, claro. Pero en cada sujeto, no tener la perfección todavía es anterior al tenerla. La fe precede a la esperanza y la esperanza a la caridad en cuanto a sus actos, porque en cuanto a hábito se infunden simultáneamente, ¿no? Cuando se bautiza un niño se le da la fe, la esperanza y la caridad. No actúa, pero tiene el hábito infuso. Pues no puede alguien entender el movimiento apetitivo, no puede el apetito, la voluntad de alguien no puede tender esperando o amando, sino a algo que ha conocido. Por la fe aprende el entendimiento lo que espera y ama, por lo cual es necesario que en el orden de la generación la fe sea anterior a la esperanza y a la caridad. Semejantemente, por cuanto el hombre ama lo que aprehende como bien suyo. Esto es terrible. Como bien suyo. Y por cuanto alguien, porque el hombre espera de alguien conseguir el bien, piensa que aquel en el cual pone la esperanza de conseguir el bien es bien suyo. Y por lo mismo que el hombre espera de alguien, avanza a amarlo. Y así, en el orden de la generación, según el acto, la esperanza precede a la caridad. Es decir, cuando se nos infunden los hábitos, se nos infunden los hábitos. En la actuación, el orden, ya he explicado el orden psicológico de actuación, es este. Es este. Y en la conversión del pecado a la justificación, el paso a la gracia, el orden es este. El amor teologal, el único que hace perfecta la fe y la esperanza, es amar a Dios porque es bien en sí mismo, por encima de todas las cosas. Pero si el hombre no creyese que Dios, que es bien en sí mismo, se le quiere dar, como dice San Juan de la Cruz, soy tuyo, para ser tuyo, me he hecho, que San Juan habla de la humildad de Dios, que dice que Dios hace decir a Dios que está gozoso de ser perfecto para poder hacerte feliz. Esto está en el Cántico de los Sufrimientos. Si el hombre no siente esto, no se levantaría al bien divino. A la caridad del amor puro, ¿no? ¿Eh? En la vida espiritual. No se accede sin el previo paso del agradecimiento al auxilio divino que nos libre de nuestros males, la esperanza de que nos dará el bien y nos dará felices. Y explicaba muy bien Josep Roure que del arrepentimiento del pecado, la esperanza de la conversión y el agradecimiento de la gracia divina recibida, se llega al amor de caridad perfecta, ¿no? Y fijaos cómo lo hace San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Que primero te habla del temor, después te habla de la esperanza de la conversión, después te dice todos los bienes que Dios te ha hecho a ti, para que termines amando a Dios como fuente de todo bien en sí mismo. Contemplación para alcanzar amor. Al amor puro de Dios en sí mismo, que es el acto perfecto de la virtud teologal perfecta, te lleva solo al final de los ejercicios. Y ante tanto te ha hecho pasar por todas las consideraciones anteriores, ¿no? Y aquí dos veces dice que si el hombre no considera a Dios como bien suyo, como dice cuando trata de la esperanza, esperando que Dios le hará feliz en sí mismo. Entonces el hombre quiere ser feliz y quiere a Dios. Si no hubiese este momento de esperanza de Dios para mí, no podría llegar a amar a Dios en sí mismo. Pero en el orden de la perfección, la caridad puede decirse que precede a la fe y a la esperanza, porque tanto la fe como la esperanza se forma por la caridad y adquiere así la perfección de la virtud. Así pues, la caridad es la madre de todas las virtudes y su raíz, en cuanto es la forma de todas las virtudes, como se tratará también después. Dice otro. Una respuesta, el amor es principio de todo afecto, dice. La esperanza contempla también a aquel, no solo lo que espera para mí, aquel de quien espera poder conseguir lo bueno que desea. Respecto de este, primeramente la esperanza precede al amor, aunque después, por el amor mismo, la esperanza aumenta. Porque aquí lo que decían algunos tontos es que cuando se alcanzaba el amor, ya la esperanza no interesaba, porque la esperanza se ocupa de que yo sea feliz. Esto es igual, ¿qué importa que sea feliz? Lo importante es que Dios sea Dios. Lo decían aquellos cursis de la Madame Guion, que convenció al obispo Fenelón hasta que la Santa Sede le condenó, ¿eh? La querella del puro amor que tuvo lugar en Francia. Y lo han dicho quietistas y una serie de gente rara, que dicen que así como la caridad perfecta, pues quita el temor servil, ya, deja solo el temor filial. Así, la caridad perfecta excluye la esperanza, porque ya no interesa a uno pensar en su propio bien, ser feliz eternamente, eso ya no le importa. La esperanza precede al amor, y después, por el amor, la esperanza aumenta. Pues, porque alguien piensa que puede conseguir por alguien algo bueno para él, comienza a amarle, y por cuanto le ama, después más fuertemente espera de él. Más fuertemente espera y más fuertemente desea lo que espera, que es lo que dice San Juan de la Cruz, que cuanto más amor tenemos, más codicia tenemos de Dios. Queremos tenerle. Cuanto más amor de caridad teologal, más anhelo de bienaventuranza en Dios. Le codicia por momento, por intensa codicia, dice San Ignacio. Y cuando vamos a Dios, esperamos más de Él, porque ya le conocemos mejor, sabemos que esperamos más de Él. Esto es lo que dice Santo Tomás. El otro día le comentaba a alguno de vosotros, señor Simón, que a mí me pone enfermo pensar la fama de aburrida que tiene la escolástica. Así, no es verdad. ¿Cuántos sacerdotes ahora no han dedicado media hora de su vida a leer la Suma Teológica? Porque dicen, es que es una cosa del siglo XIII, es una cosa que no tiene actualidad, no es humano, no es vivo, es una cosa intelectualista, una cosa, ¿verdad? Todas aquellas cosas que... Padre Orlando. lamentaba que hubiese toda esta imagen. Dirán, es que hay manuales muy aburridos. Pues mira, déjalo estar y lee Santo Tomás de Aquino. A mí estos textos que voy leyendo los encuentro bellísimos, sublimes. Son tan movidos, tan vivos, tan alentadores como puede ser pues una cantata de Bach o un credo de Palestrina o tan bonitos como una catedral gótica. Es una maravilla esto. Aquí está, ¿verdad? Si con estas lecturas os hago pensar un poco más como tenemos que apoyarnos en la fe, la esperanza, para que nuestra caridad sea posible, y pensar que cuando tengamos la caridad más viva, nuestra esperanza será más firme, tendremos más anhelo de felicidad para nosotros y para el prójimo, por aquello de que el amor nos hace unos con ellos, y esperamos con la misma virtud teologal nuestra salvación y la de los demás, que es el principio del Padre Ramián, la apostolada de oración. Muy bien, nada más. Faltan 5 minutos.